tenemos más excusas, tenemos que rápidamente empezar a trabajar por la ciudad. Hay cuestiones de corto plazo, el municipio necesita el presupuesto, con lo cual el primer objetivo es que tengamos esa herramienta, ojalá que se pueda llegar a los tiempos razonables. No podemos quedarnos dormidos con cosas que necesitamos. En el corto plazo, en el verano, lo dijo el intendente Fulvio, la ampliación de elegidos va a ser el gran desafío para este Consejo Deliberante. Viedma tiene que ser grande. Viedma y Patagones tiene que ser grande. Lo tenemos que dejar de embromar los vecinos de la comarca y empezar a tirar puntos en aspectos más allá de lo que tiene que ver con la cuestión de tratar tarifas en conjunto. Viedma y Patagones tienen que empezar en los temas sustantivos a trabajar juntos y ahí me van a encontrar a mí. ¿Cómo imaginás que se va a desarrollar el Consejo teniendo en cuenta que no va a haber un bloque absolutamente mayoritario? Digo, este sector está dividido en dos, el Frente para la Acción tiene tres concejales y el presidente. Bueno, ahí está el desafío. Yo siempre digo, no lo digo yo, lo decía Carolaki, que era un radical enorme, un gran político. Él hablaba de la idea del pacto en disenso. Los seres humanos, no yo en mi casa o con mi familia, hay muchos desacuerdos, pero los grandes desacuerdos tienen que lograr superarse y llegar a acuerdos. Acá lo mismo. Entonces, el consejo que necesariamente va a necesitar del consenso, porque si no, tocar el tema que nos tenemos que ocupar. Que además, Viedma creció, estamos haciendo muchas cosas bien y otras las tenemos que mejorar. Y eso no tiene que encontrar todo junto. Hay tres o cuatro temas en los cuales la fuerza política tiene que estar de acuerdo. ¿Cuál es todo el contrato? Mira, ahí lo dijo el intendente. Ahí hay una cuestión de servicio básico, de gestión de residuos sólidos urbanos, o sea, toda la cuestión integral. Si falla la recolección, hay que mejorarla. Ahí se vuelve a retomar Patagones. Nosotros tenemos volúmenes de basura que por ahí no alcanzan a ser atractivos para una cuestión de inversión fuerte. Nos tenemos que juntar con Patagones. Viendo Patagones, tiene que tener la primera planta de reciclaje en conjunto. El tema del acceso a la tierra y la vivienda. Los partidos políticos tenemos que estar de acuerdo. Es el desafío y la fortuna que tenemos de haber construido casa por primera vez con fondos nacionales, hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo porque hay que remarcar la cosa que está mal y también decir la cosa bien. El desafío de haber construido casa lo tiene que encontrar a los distintos partidos que conformamos este consejo, en encontrar el mejor mecanismo, la mejor herramienta para que sea transparente y para que los vecinos de Viedma puedan ir de a poco mejorando el acceso a la tierra. Ese es el gran desafío, yo creo, en la ciudad.